El día 2 de diciembre del 2016 se realizó la audiencia pública por el megaloteo en la Pampa de Luden. Durante todo el día FM Alas transmitió la totalidad de las exposiciones, que en su enorme mayoría se oponían al proyecto e impugnaban la audiencia. Al final de la jornada recibimos el siguiente mensaje en el teléfono de la radio. Vamos a quemar esa puta radio, putos. Radicamos la denuncia correspondiente a la Fiscalía Local. El año pasado, durante cobertura de la búsqueda de Santiago Maldonado, recibimos una serie de amenazas más hacia la radio en sí, hacia integrantes individuales y sus familias, y haciéndonos saber que nos están vigilando los movimientos. Todo esto también fue denunciado. Ahora, en los últimos 2 años sucedieron otros hechos de violencia y nos parece oportuno repasarlos para ver las reacciones de los gobernantes. 1. En la madrugada del 19 de julio del año 2016, alguien le prendió fuego a 2 máquinas que realizaban un cableado para la hidroeléctrica del lago Escondido. El mismo día, el intendente del Bolsón, el señor Bruno Pogliano, realizó una conferencia de prensa en la que dijo: son hechos repudiables, vamos a tomar cartas en el asunto. Estos hechos vandálicos, que no sabemos de qué sector vienen, tienen que ser investigados, por lo que vamos a denunciar y seguir hasta las últimas consecuencias. Esto se va a ir resolviendo con el apoyo de la seguridad nacional y provincial, con nuestro gobernador que está al tanto y buscando soluciones. Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Señaló además que ya había hablado con el Ministerio de Seguridad de la provincia, con el gobernador de Río Negro y con la ministra de Seguridad de la Nación. Que el asesor legal del municipio estaba en comunicación con el fiscal local. Que ya existía una denuncia de oficio en el juzgado de Bariloche y que había convocado de urgencia al Consejo de Seguridad Local a reunirse al día siguiente. Todo esto dijo en el mismo día de los hechos. En menos de una semana, este honorable Consejo Deliberante convocó a una sesión especial para aprobar una declaración de repudio y un pedido a la justicia para que pongan todos los recursos necesarios para esclarecer los hechos. 2. El 1 de agosto del año pasado, la Gendarmería Nacional reprimió la comunidad pull-off en resistencia del departamento de Cusamen, tirando abajo varias casas y otras construcciones, quemando pertenencias de la comunidad. Durante el operativo desapareció un vecino de este pueblo, Santiago Maldonado. Pasaron 15 días de silencio oficial hasta que finalmente el intendente emitió un texto que aducía que Santiago había desaparecido en el marco de las PASO, sin mencionar que en realidad desapareció en el marco de un operativo de gendarmería. En sus dichos obvió totalmente la destrucción perpetrada por la gendarmería de bienes esenciales para la vida de varias familias, cosa que evidentemente no le molestó, pero sí tomó el tiempo de equiparar la desaparición de un ser humano con la destrucción de una bandera, diciendo: de la misma manera que exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado, también queremos repudiar a los inadaptados que quemaron una bandera argentina. 3. El 17 de enero de este año, en la comunidad de Las Huaytecas, fue incendiada por completo la vivienda de una anciana, como también su galpón. Luego, alguien intentó hacer otro incendio muy cerca de otra casa, y alguien entró a otra casa a la fuerza y revolvió todo para llevarse solo información y material sensible. Nunca se escuchó ni una sola palabra del intendente ni del Consejo Deliberante al respecto. Podemos seguir nombrando ejemplos, pero no hace falta más para saber dónde está la atención de nuestros gobernantes, por quién se preocupan y por quién no, en qué momentos son capaces de accionar y en qué momentos se quedan en el molde, qué cosas dicen y qué cosas no, y que saben muy bien todo lo que dicen y lo que hacen. Por lo tanto,